Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 30. Preparar un viaje. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo preparar lo necesario antes de salir de viaje. ¡Comenzamos! Una vez que ya tenemos decidido dónde vamos a ir de vacaciones y tenemos el billete y la habitación de hotel reservada, nos queda hacer la maleta. Tenemos que preparar lo más importante que debemos llevar para que en el último momento no nos olvidemos de nada. En el podcast de hoy vamos a daros unos consejos que nosotros también seguimos para ahorrar tiempo y preocupaciones antes de salir de viaje. 1. Hacer una lista con todo lo que pensamos que debe ser imprescindible. Este paso es el primero que debemos hacer, porque de este modo nos servirá para tener controlado todo lo que tenemos que llevar en el viaje. Así, evitaremos olvidos innecesarios. En la lista es recomendable separar lo imprescindible de lo que no es estrictamente necesario. De esta forma, si finalmente no tenemos demasiado sitio en la maleta, procuraremos meter dentro lo que hemos catalogado anteriormente como importante. 2. Preparar la documentación que sea necesaria en el lugar al que vamos a viajar. Según el destino escogido, hay que asegurarse de que no nos falte ningún documento que nos puedan pedir a la entrada de otro país. Por ejemplo, el pasaporte, el número de identificación personal o el carnet de conducir. Y, por supuesto, los billetes de tren o de avión. Si tenéis reservada una habitación en un hotel, no os olvidéis del justificante de reserva. Igualmente, es recomendable que entréis dentro de la web oficial de turismo del lugar que vais a visitar, porque puede que haya algún papel que debe ser necesario llevar y que os pueden requerir las autoridades. 3. Las medicinas y el libro de vacunación. En ciertos países, como algunos de África, hay que tener en cuenta que se debe estar vacunado contra determinadas enfermedades que existen exclusivamente en esas zonas. Cada vez que viajamos fuera de nuestro país, debemos informarnos bien sobre las vacunas que podremos necesitar. Por otra parte, siempre es recomendable llevar un pequeño botiquín con medicamentos básicos contra el dolor de cabeza, dolor de espalda o contra el mareo si tenemos ese problema. 4. Llevar la ropa acorde con el tiempo del lugar de destino. Ante todo, hay que preparar la ropa con la que estemos más cómodos. Os recomendamos llevar telas transpirables como el lino o el algodón, procurando que sean un poco holgadas. Es mejor llevar poca ropa y lavarla con frecuencia que cargar con kilos de más. Si el país que vais a visitar tiene climas distintos, podéis llevar ropa que no sea demasiado pesada y que os podáis quitar y poner fácilmente. Os ayudará a regular vuestra temperatura contra el frío o el calor. Es muy importante que os informéis del tiempo que hará en el lugar de destino para evitar llevaros sorpresas. En el caso del calzado, tenemos que procurar llevar unos zapatos con los que andemos muy cómodos. Si llevamos un calzado que nos aprieta o nos hace daño, puede que incluso nos arruine las vacaciones. No es fácil conseguir unos zapatos que estén a la moda, sean cómodos y bonitos a la vez, pero tampoco es imposible. Si vais a caminar bastante o va a hacer demasiado calor, es mejor que las mujeres no llevéis zapatos de tacón, o si es así, que no sean demasiado altos. 5. Llevar el dinero necesario. Para tener un viaje sin problemas, organizad con antelación también los medios de pago. Para la mayor parte de los viajes, es mejor llevar tarjetas de débito y de crédito que puedan utilizarse en el extranjero a tener que llevar demasiado dinero en efectivo. Los tipos de cambio que se aplican con las tarjetas a menudo son más recomendables que cuando se cambian por monedas. Además, si llevamos menos efectivo, reducimos el riesgo de robo o pérdida. Tened en cuenta que hay que informarse de las comisiones que pueden cobraros por las compras con tarjeta en otros países, así como por extraer dinero de los cajeros automáticos. Hay algunos bancos que no cobran por estos servicios. Por último, os vamos a dar un listado orientativo de cosas que podéis llevar en un viaje. No todas son imprescindibles, pero pueden ser de gran utilidad en algunos momentos. La lista debe ajustarse al destino escogido y a la época del año en la que viajamos. La lista de viaje. Ropa interior. Calcetines. Pijama. Pantalones. Faldas. Cinturón. Camisetas. Camisas. Jerseys. Zapatos. Zapatillas. Sandalias. Chanclas para la piscina. Abrigo. Bufanda. Sombrero o gorra. Chubasquero. Paraguas. Bañador. Toalla de playa. Mochila. Crema de sol. Neceser. Cepillo de dientes. Pasta de dientes. Jabón. Champú. Crema de afeitar. Máquina o maquinilla de afeitar. Crema para la cara. Desodorante. Peine. Compresas. Tiritas. Algodón. Desinfectante. Colonia. Gafas de sol. Prismáticos. Pañuelos. Reloj. Candado para la maleta. Móvil. Cargador de móvil. Auriculares. Cámara de fotos. Cargador de la cámara de fotos. Cámara de vídeo. Cargador de la cámara de vídeo. Enchufe internacional. Billetes de viaje. Pasaporte. Visados. Libro de vacunación. Seguro de salud. Seguro de viajes. Carnet de conducir. Tarjeta bancaria. Dinero en efectivo. Mapas. Guía de viaje. Diccionario. Despertador. Bloc de notas. Bolígrafos. Si creéis que podrían incluirse más cosas en la lista, dejadnos vuestros comentarios en la página web o en las redes sociales. Esperamos que este podcast os sea de utilidad. Hemos recibido algunos mensajes de los oyentes, haciendo peticiones para próximos episodios. Nuestro próximo episodio estará dedicado a la pregunta que nos envía Nelson Oliveira desde Brasil. Si queréis hacer alguna petición, podéis hacerlo a través del formulario de contacto de nuestra página web o utilizando los comentarios en Facebook, Google Plus o Twitter. ¡Un saludo a todos! Bien, esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus o Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros u otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.